una vez abandonado, y otras creí morir desesperado. Luego yo me entregué ilusionado. Ay de mí, ¿qué hago aquí? Quiero vivir, porque soy duro de matar, matar. Sé que conmigo no podrás, podrás. Perdiste el tiempo al apuntar, ya ves. Estoy herido, pero no a tus pies. Porque soy duro de matar, matar. Sé que conmigo no podrás, podrás. Si anduve por el suelo, ya ves, estoy de nuevo. Es mejor que estar enamorado, aunque no sé vivir esperanzado. Sé que a tu vida estoy encadenado. Ay de mí, ¿qué hago aquí?